Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Mateo capítulo 5, versículo 7. La misericordia no nace de forma natural, no cuando hemos sido heridos, no cuando hemos sido traicionados. Algo dentro de nosotros clama por justicia, por equidad, por compensación. Pero Jesús habla directo a esa herida y le da la vuelta. Bienaventurados los misericordiosos. Porque en su reino, la misericordia no es una debilidad que se reprime, es el reflejo del Rey. Mostrar misericordia es entrar en el dolor del otro y negarse a dejar que su error lo defina. No se trata de fingir que no pasó nada, se trata de escoger la compasión en lugar de la venganza. Es el padre que corre a abrazar al hijo pródigo antes de que termine su disculpa. Es Jesús inclinándose junto a la mujer sorprendida en adulterio y diciendo, «Ni yo te condeno». La misericordia no borra la verdad, pero la envuelve en gracia. Y lo impactante es que Jesús no dice, «Bienaventurados los que tienen la razón». Él dice, «Bienaventurados los misericordiosos». Porque quienes realmente han entendido la gracia, quienes saben lo que es ser perdonados, son los primeros en extender perdón. Pero eso cuesta, ¿verdad? Es fácil recibir misericordia de Dios y luego negársela a los demás. Aceptar el perdón mientras alimentamos el rencor. Memorizar la Escritura y guardar ofensas como trofeos. Y Jesús no nos deja hacer eso. Él dice que los misericordiosos recibirán misericordia, no porque la misericordia se gane, sino porque es señal de que hemos sido transformados de verdad. Si has probado la gracia de Dios, ella fluirá de ti. No perfectamente, no sin lucha, pero sí de forma evidente. Porque la misericordia es contagiosa y siempre deja una huella. Así que piensa en esa persona que te hirió. Ese momento que aún revives. ¿Cómo se vería mostrar misericordia? No porque lo merezcan, sino porque Jesús te la mostró a ti. Aquí está la verdad. No pierdes poder cuando das misericordia. Lo reflejas. Y un día, cuando estés delante del trono de la gracia, no será tu historial el que te salve. Será su misericordia. Y aquellos que la dieron con libertad, la encontrarán rebosando.